cochera, la economía y los servicios. El sábado 22 de julio a las 7 de la mañana en la Plaza de la Revolución de la Sierpe, los espirituanos no dejaremos morir las ideas del maestro. Como en 1953 junto a Fidel, por nuestro honor de hombres, ya estamos en combate. Los espirituanos están en 26. La UNIAC en Santi Espíritus invita al concierto Un Poquito de Todo. Giovanni Beltrán se presenta en el Patio de la Poesía junto al grupo de Carlos Iraragorri y su proyecto Sonriendo. Sábado 15 de julio, a las 9 de la noche, bajo la dirección artística del maestro Roberto Jiménez. Concierto Un Poquito de Todo. En este verano, la UNIAC invita. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Son las 7 en punto. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Espíritu, son las 7 de la noche y ya estamos aquí en La Otra Esquina, la última emisión de esta semana, la décima emisión de este espacio de verano que le estamos presentando a través de la CMGL, Froilán Fontela y un servidor, Carlos Figueroa. Muy buenas noches para ti, Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Nos vemos hoy? No, para nada. Hoy he estado todo el día estudiando muchísimo. Mañana tengo un examen definitorio en la Universidad de Santi Espíritus de matemática. De matemática. Muy fuerte y bueno, he estado el día entero allí repasando, estudiando muchísimo. Te acompaño en el sentimiento. Con muchísima fe de que mañana voy a salir muy, pero muy bien. Pero claro, las matemáticas, espero. Todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas, pero las matemáticas nos ayudan en realidad, sí, a ver el mundo de una forma diferente. Un día vamos a hablar de eso. Oiga, pero yo no le veo la parte del mundo, por ejemplo, una ecuación cuadrática o geometría del espacio. No te preocupes, el asunto no está en repetirla mecánicamente, sino incorporarla como parte de tu vida. Ojalá. Eso sucede con todo, ¿verdad? Vamos a ver. Claro. Buenas noches también para los oyentes. Eso es muy importante, lo que están aquí siempre, en Santi Espíritus y fuera de fronteras también. Yo siempre digo que en términos matemáticos y en términos incluso también en la matemática y al igual que en la cultura, en términos de la praxis, 2 y 2 es igual a 4. Pero en términos culturales y en las matemáticas no están así. No están así. A veces 2 más 2 no es 4. No, es 5,8 o 3,7. O menos 4. ¿Quién sabe? En fin, hoy tenemos una pregunta para usted que queremos que nos responda. De hecho, está en nuestro grupo en Facebook y es ¿por qué el amor nos cambia la vida? Yo me imagino que a usted el amor le ha cambiado todo. El amor, el amor es como las matemáticas también. Suma muchísimo, multiplica, a veces resta. Y divide. A veces divide también. En fin, nosotros apenas comenzamos este programa donde las redes sociales son tan protagonistas como usted. Buenas noches. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme que yo te sigo, sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme que yo te sigo, sígueme que yo te sigo, tú me escribes y yo te escribo. Sígueme que yo te sigo, 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme que yo te sigo. La Otra Esquina. En Twitter yo tengo un millón de amigos que también te escribo. En Twitter yo tengo un millón de amigos. Yo tu mujer, tu mujer, dime que lo que quieres saber de mí. Que tú me contestas, mamita linda, seguro que yo tengo un millón de amigos. El poder de del amor en cualquiera de sus variables es inmenso. De ello han escrito y teorizado desde la fe, la psicología, el periodismo, la literatura o el desgarro que produce la pasión amorosa en cualquiera de nosotros. Ahora, ¿por qué el amor nos cambia la vida? ¿Cuál es su verdadero poder? Te invitamos a que nos acompañes y respondas a través de nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, el Twitter, @otra_esquina, o los teléfonos habituales de nuestra emisora. 4132-7725 y 4132-7703. Hay algo que quiero aclarar temprano. En la vida siempre hay dos caminos unidos por una decisión, que al tomarse los separa irremediablemente. Y la ruta que elijas va a cambiar tu vida para siempre, sea para bien o para mal. Deshojar margaritas no es un juego cuando tienes que decidir si esa persona con quien quieres tener una relación seria está realmente enamorado de ti o enamorada de ti. Así mismo es. Si aciertas, el amor te cambiará la vida porque tendrás la oportunidad de construir una relación sólida. Si te equivocas, tu vida también se va a transformar porque habrás aprendido a reconocer a un Don Juan. En el caso de las mujeres sería una Don Juana. Sí. Digo yo. Doña Juana. Doña Juana. El matrimonio puede ser la decisión más importante que tomes en tu vida. Si te casas bien con una mujer o un hombre que te respete y entienda, podrás ser la persona más feliz del mundo. Y los pequeños problemas de la convivencia no debilitarán tu relación. Pero si por el contrario te sale una mala pareja, tu vida se va a transformar en un infierno del que la única salida será el divorcio. Ser o no infiel. Perdonar o no una infidelidad. Eso depende mucho de la persona. Esos son temas que se hablan todos los días en la bodega. Así mismo. Bueno, el camino que decidas no solo va a cambiar tu vida, sino que también te va a transformar por dentro. Pues si eres infiel, la culpa te carcomerá el corazón. Pero si perdonas una infidelidad, tendrás que continuar tu vida de pareja con la extraña sensación de haber escondido la mugre debajo del tapete después de barrer. Claro, cuando tu relación ha llegado a un punto en el que el aburrimiento o el abuso la hace insoportable, tienes que decidir entre aguantar hasta que el cuerpo y el alma no den más o separarte, alejar tu camino desde la persona con quien en algún momento soñaste construir un hogar. Aquí el amor te ha cambiado la vida, para mal si sigues con quien te maltrata y para bien si optas por abrir las alas hacia la libertad. La relación ha terminado, pero eso no significa que tu vida también. Puede que existan muchas mujeres y muchos hombres malos, pero también hay muchas mujeres y muchos hombres buenos que están esperando a una persona como tú. Por esa razón, hay que darse la oportunidad de conocerlos. ¿Por qué el amor nos cambia la vida? Fácil de responder en nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, en nuestro Twitter, Otra_Esquina. O en nuestros teléfonos que no me acabo de aprender. 4132-7725 y 4132-7703. Es que entre las claves, los números, ¿no? En fin, demasiadas conectividades y redes y todo esto, me enredo enseguida. Nosotros encantados de que nos esté acompañando mientras cocina o prepara las cosas de la casa para mañana no tener muchas cosas que hacer. Porque realmente, la semana pasada hablamos de eso, casi todo el mundo quiere las cosas para el sábado. La así limpieza, mismo. Desollinar, arreglar, lavar, planchar. Sé que tiene mucho trabajo en la semana, pero si hace un poquito hoy y otro poquito el domingo por la noche, puede tomarse un fin de semana con la familia para pasear. Encantado de conocerle y de estar con usted en Radio Santi Espíritus en La Otra Esquina. Con 7 minutos, la Asamblea Nacional del Poder Popular concluye hoy sus sesiones. Así mismo. Y hoy está en la REC precisamente una frase que ha dicho el vicepresidente cubano, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y Ministros, el compañero Miguel Díaz-Canel, en la propia Asamblea Nacional, y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacemos nosotros en este programa, que es transmitir y colocar contenidos en las redes sociales, generar contenidos para las redes y que las redes también se conviertan en un proveedor de contenidos para nosotros. Dice Díaz-Canel, y lo voy a leer textual porque lo dijo hoy, hay más de 500.000 cubanas y cubanos que tienen cuentas de navegación en internet estatales que las pagan sus entidades por el Estado. Y muy pocos en esas cuentas son capaces de utilizarlas para generar contenido en el ciberespacio a favor de la revolución. ¿Por qué no lo hacen? En las redes sociales hay un debate ideológico importantísimo y trascendental. Un debate que trata de desmontar las bases ideológicas de la Revolución Cubana. Hay una plataforma de subversión ideológica que funciona en esas redes sociales. Cada uno de nosotros, cada uno de los que van teniendo cuentas y tienen esas posibilidades, debería ser un combatiente de la revolución en las redes sociales. Sobre el tapete, un tema interesantísimo que creo que la semana próxima vamos a estar abordando aquí en este programa, porque merece ahora, la pena. Y más ahora con la experiencia que hemos desarrollado en la otra esquina en estos últimos 15 días en el que hemos empleado las redes sociales para generar contenido, gestionarlos precisamente y acercar la Cuba de hoy, la Cuba que construimos día a día y la que nos han legado a las personas que nos escuchan, no solamente aquí en Santa Espíritus y en otras provincias cercanas, sino también fuera de fronteras a través del repositorio de audios radioteca.net. Sí, porque este programa nosotros lo grabamos en directo y terminado el espacio lo estamos colocando en radioteca.net y en cualquier parte de este planeta se puede escuchar. De hecho, tenemos muy buena audiencia a través de las redes, lo cual es una garantía hoy para la radio y para los medios de comunicación. Incluso voy más allá, porque radio, medios de comunicación es igual a cultura en este país. En vivo por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu. Si tú 40 caras quieres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. ¿Por qué el amor nos cambia la vida? Antonio Rodríguez Salvador, alias Chichito, uno de los escritores más importantes de este país, que al igual que otros, como mi amigo Pedro de Jesús, Chichito también es mi amigo, que vive en Fomento, él vive en Jatibonico. Muy buenas noches, Chichito. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado de que hayas accedido a conversar conmigo, aunque fue un poco apresurado. Bueno. Sí, pero tú sabes, tú me conoces. Sí. La dinámica de la vida. Sí, sí. Oye, Antonio Rodríguez Salvador, usted que es un escritor, un hombre que puede estar muchas horas sentado porque la literatura le exige, le pide, le llama a gritos, porque no puede dejar de poner esa oración ahora, porque no puede dejarla para mañana. ¿El amor te ha cambiado la vida? Bueno, mira, el amor nos cambia la vida a todos. Sin amor no estuviéramos aquí, ¿no? Claro. Somos con muchos los mamíferos más desvalidos al nacer. O sea, el amor es una es algo de la evolución humana. Las relaciones de pareja son vitales para el ser humano. Pero más allá de esa cuestión, digamos que biológica, ya en el plano social, yo creo que el amor es algo que... Bueno, el amor a veces nos vuelve de otra manera. Cuando nos enamoramos, somos personas, dicen que el amor es un grado de tontería, ¿no? Pues nos hace dependientes de una persona determinada, nos hace admirar cosas que normalmente no admiramos. El símbolo, el icono del amor es pues, de una pareja pues mirando la puesta de sol. Pero eso es muy bonito porque hay veces que no reparamos en lo importante de la belleza. Y cuando estamos enamorados, pues nos cambia la vida en el sentido de que empezamos a apreciar mejor la belleza. Claro, cuando estamos enamorados, te voy a decir algo, los intelectuales, me cuento entre ellos, tenemos cierta inamaversión por el color rosado, ¿verdad? Sí. Y por los corazoncitos. Pero cuando nos enamoramos, somos tan humanos como los demás. Y de pronto nos vemos haciendo corazones. Y regalando rosas rosadas. Sí. El amor puede... Además, mira, fíjate, la puesta de sol tiene ese color, ¿no? Sí, claro. En los tonos naranja, rosado. Ahora, yo tengo aquí una opinión de Dayana Marrero Molina, de Fomento, que escribió en nuestro grupo en Facebook, que dice, el amor es apertura. Por eso cuando llega, nuestra vida deja de ser tan nuestra y se convierte en mirada común. Decía George Sand, te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz. Así de simple, amamos y punto. Entonces, pasamos a otra vida. ¿Tú crees que se pasa a otra vida cuando uno ama? Bueno, realmente depende del lugar en que lo mires, ¿no? Uno se mantiene en la misma vida, pero se mantiene en otra dimensión de esa vida. Eres otra persona absolutamente distinta. Te acicalas más, reparas más en ti, te vuelves más solidario, aprecias mejor determinadas cosas. Ahí es como si de pronto pusiera esa persona, sin dejar de ser esa persona, se convirtiera también en otra, ¿eh? Eres más proclive a la empatía, eres más proclive a determinadas emociones, eres más feliz, te alejas más de determinadas banalidades, ¿no? En vez de que uno está pendiente de montones de cosas en la vida y la mejor manera de librarse de ella es enamorarse. Tú sabes, hay adicciones, ¿no? Al juego, adicciones también hay adicciones, ahora dice que a la reta, adicciones a otras cosas. Cuando uno tiene una relación de pareja que lo anima, que de verdad lo emociona, que de verdad le atrae, pues entonces hay como una mayor dependencia de esa persona, pero al mismo tiempo una mirada mayor hacia las cosas más trascendentes de la vida. Claro, ahora los códigos han cambiado. Cuando yo era muy joven, si tú te enamorabas y lograbas pasar una cartica que la muchacha te dijera que sí, ¿me entiendes? Sí. Que te quería ver o te sonreía, eras el hombre más feliz del mundo. Sí. Ahora se trata de que te acepten la amistad en Facebook o en cualquier red social y entonces te ves en el lugar donde está la wifi conectado el día entero. ¿Entiendes? Tratando de ver si te dan el mensaje o no te llega el mensaje. Bueno, los tiempos cambian. A mí me decían que, como yo soy hijo de canarios, ¿no? Uh-huh. Y nieto de canarios, decían que los canarios se enamoraban tirándose piedrecitas, ¿sí? O sea, de la piedrecita a la cartica, de la cartica a la red social. Sí, hoy la red social determina mucho. ¿Eh? Determina mucho, incluso en las relaciones amorosas. Uh-huh. Porque hay relaciones amorosas que se sostienen a través de redes sociales y nunca se consuman físicamente. Pero fíjate, el amor platónico existió siempre, de hecho Platón tiene ya 2500 años, ¿no? Uh-huh. Esa manera de ver el mundo, no en la persona, sino de algún ideal que uno tiene, y uno también por carta existía antes, porque cambió el medio, pero el amor platónico existía de otras maneras, a través de cartas, a través de otros mecanismos que existieron. Hay quien se enamoraba de artista de televisión, todavía hay gente que se enamora de artista de televisión, es lo mismo más o menos. ¿Eh? Yo debo tener mi club de fan. Sí. Y de artistas de la radio. Sin saberlo. Y de artistas de la radio. Yo digo siempre que la radio es mi mejor escudo, porque aquí en la radio usted puede estar de pronto en sandalias, en short, en pullover, y la gente te hace de cuello y corbata, ¿no? O puede estar de cuello y corbata, y todo depende de cómo ejerzas la comunicación, para la gente estás en chancleta. También pasa eso. Hay anécdotas de eso, de personas que se enamoraban de artistas de la radio y luego se decepcionaban cuando lo veían, ¿no? Ahora, Chisito, tú eres de Tahuasco. Ajá. ¿Tu primer amor es tahuasquense? Bueno, digo, si no te comprometo con tu esposa. No, lo que pasa es que yo me fui de Tahuasco con 12 años. Yo también tenía mi cosita de niño, pero no, digamos, amor así, ¿no? Amiga mía todavía en las redes sociales. Yo tenía 13 o 14 años, pues estudiaba en Los Camelitos en Santa Clara, allá de La Habana. Y actualmente tenemos una buena amistad, que ella a veces participa en mi muro, una de las personas que pone cosas en mi muro, se llama Caridad Suárez Fidalgo. Uh-huh. Pero bueno, nos distanciamos cuando teníamos 14 o 15 años, y luego fui, la vida dio vuelta y volvió a encontrarnos, a las redes sociales. Sí. Ahora, ahorita hablábamos del amor y de cuánto nos puede transformar la vida. ¿Tu amor por la literatura te cambió la vida? Porque tú eres un economista. Bueno, yo no sé si yo era... las circunstancias de la vida te obligan a veces a tomar un rumbo. Yo tuve que estudiar economía porque era lo que me tocó. Pero apenas tuve una oportunidad me fui a la literatura. Yo realmente... La economía era una imposición de la vida, no el amor, no un amor de la vida. El amor siempre estaba ahí. Yo escribía antes de ser economista. ¿Escribías antes? De hecho, era muy lector. la influencia de mi padre. Mi padre fue un gran sonetista, más de lo que la gente imagina. Uh-huh. En los años 60, Santi Espíritu, no había un escritor de relevancia. Sin embargo, mi padre ya tenía libros publicados y tenía la atención en antologías importantes. La antología más importante de hecho de soneto en Cuba estaba él en los años 60. Y de estudios críticos hechos por Samuel Feijó. Uh-huh. Y ese mundo alrededor mío, pues entonces era el que me... Ese amor por la literatura, ese amor por las letras, viene entonces con los genes prácticamente. Sí, viene por los genes. Viene por los genes. Sí. Oye, Antonio Rodríguez Salvador, disculpa que haya molestado un horario tan, tan especial en la casa de cualquiera en esta zona de Cuba, porque nosotros, los guajiros, como nos dicen guajiros, comemos más temprano, nos organizamos mejor, etcétera, ¿verdad? Sí, soy un guajiro raro entonces. Exacto. Pero me levanto tarde, como tarde. Es un placer tener a un intelectual de su estatura en nuestro programa, de verdad. Para ser mío, Carlos, tú eres un intelectual de una estatura tremenda. No, tranquilo, yo soy un comunicador, que es lo importante. Tú lo eres, tú sabes que mi función aquí es enlazarnos juntos. Mira, yo para cerrar esta conversación, yo tenía previsto una canción, pero de pronto, porque la radio tiene eso, se me ocurrió cambiar. Porque el amor puede despertar muchos sentimientos, los más raros del mundo. Muchas personas piensan que el tema musical, Antonio Rodríguez Salvador, que voy a poner a continuación, tiene una connotación, pero realmente es una canción de amor, y más que de amor, una canción de despecho, que Silvio Rodríguez le compuso a una camagüeyana, de la cual todavía sigue siendo, mira, un camagüeyano que no lo he mirado. Aquí al lado tengo. Sí, a una camagüeyana que todavía sigue siendo su amiga, uh-huh. Pero que lo dejó plantado y bien plantado, ojalá. No me diga usted. Gracias, Chichito, buenas noches. Bueno, nos vemos en la otra esquina cuando tú quieras, de verdad. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. tocarte ni en canciones. Es hora de ganar seguidores. El mundo se mueve y tienes para escoger en la vida cultural de Santi Spíritus. Día de ganar seguidores. Bueno, mira, si estamos ganando seguidores en la otra esquina que no. Ahora mismo llegaron 8 solicitudes nuevas. Voy a aceptarlas, así que en lo que usted va aceptando las nuevas solicitudes, en lo que va cargando mi página, este fin de semana es oportuno repasar ahora la vida cultural de Santi Spíritus en este verano 2017. ¿Qué hacer? ¿A dónde voy? Aquí encuentras algunas opciones para cambiar la rutina este miércoles, en lunes, martes, jueves, viernes, y así llegar al fin de semana. Que es para es ganar seguidores. Para todo el ganar tiempo. Seguidores en este fin de semana. En breve, la Noche de la Fuente en el Museo de Arte Colonial y que tiene como anfitrión al intelectual espirituano Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo. Hoy tiene como invitado a las 9 de la noche al grupo Raptus de Santa Clara, además de destacadas personalidades del territorio. La mejor tertulia de la ciudad capital sigue ganando adeptos en el año del aniversario 50 del Museo de Arte Colonial. En la Casa de la Guayabera, hoy es el Día de la Música Electrónica. La fiesta juvenil más popular de Santi Spíritus te invita a compartir en un ambiente tranquilo, cómodo y al aire libre, con dos espacios diseñados para los gustos de los jóvenes de hoy. Allí, junto a la mayor colección de guayaberas del mundo, también se exhibe la exposición Collage Recientes del artista Nelson Domínguez, Premio Nacional de Artes Plásticas. Las visitas a la sala museable y a la exposición están abiertas de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La Oficina de Monumentos del Centro Provincial de Patrimonio te ofrece una muestra especial dedicada al aniversario 30 de la expedición del Amazonas al Caribe, protagonizada por Antonio Núñez Jiménez junto a importantes investigadores y antropólogos cubanos y que permitió demostrar la conexión natural entre las poblaciones amazónicas y del Caribe. Mañana a las 9 de la noche, el Patio de la Poesía de la Unidad Guayabera propone dentro de la Peña del Maestro Roberto Jiménez el primer concierto de Giovanni Beltrán, Un Poquito de To. Giovanni fue finalista del más reciente Sonando en Cuba y lo acompañará Carlos Irarragorri con su grupo. Otro de los espacios abiertos esta noche son el Pícaro Burlado en la Casa del Teatro de Santi Spíritus. Un ambiente agradable donde se combinan las artes escénicas, la música, las artes plásticas y otras propuestas con buena coctelería y alimentos ligeros. Quienes apuesten por salir en familia esta noche pueden acceder a la librería de la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, la Biblioteca Provincial o a cualquiera de nuestros museos en la capital provincial, abiertos para aquellos que por el ajetreo laboral de la semana no pueden acceder a sus servicios. Claro que hoy también en el Teatro Principal comienza el Festival de la Canción para Vivir la Canción, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz y la Unidad. Creo que Marquito va a cantar. ¿Cómo? Va a cantar. Y Ale Bravo va a cantar. No, Alejandro Bravo será el conductor junto con Maiver Matos. Que él y Maiver iban a tener no, un dúo. No, Marcos va a estar allí de realizador de sonidos o de algo así, no tengo bien claro. Va a estar no, allí también Sander Morgado, de asesor musical. Lili Pérez Farfán ya fue para allá, va a ser la jurado. Es el primer día hoy. Gloria salió también para allá, también. Hace mucha suerte. Bueno, pues es el primer día hoy, será también mañana sábado y el domingo con las premiaciones. Déjeme recordar un momentico. No, sí, no recuerdo todo lo que quiera. Que si quiere usted promover alguna de las actividades de este verano en Santi Spíritus, pueden enviarlas a través del equipo de comunicación de la Dirección Provincial de Cultura y Arte o al correo electrónico carlos700@rss.icrt.cu. Allí pueden dejar sus mensajes de voz con las promociones de sus actividades en cualquiera de los municipios espirituales. Bueno, eso es algo de lo que tiene la vida cultural este fin de semana en Santi Spíritus. Voy a probar ahora mismo a Gonzalo Martínez, que vive en Isabela de Sagua, en Villa Clara. Nos pidió unirse al grupo La Otra Esquina. A Elier Betán, que vive en Miami, que también nos está pidiendo la aprobación. Igualmente a Vivian de la Caridad Domínguez, que dice nada que mostrar, o sea que no sé dónde está. A Robert Galarza, que nos está sintonizando desde Maleza, en Puerto Rico. Caribe siempre nos acompaña. Así mismo. También a Carlos Valdés, que vive en West Palm Beach, que nos está escuchando a esta hora. A Orte Knight, que nos escucha en Palm Springs. Qué bien. Uh-huh. A Osbel Martínez, que está, es de Santa Clara, pero está en Miami. Y a Kelvin Hernández Hernández, que nos está sintonizando, pero que también me dice que nada, es amigo de un oyente, o sea, de Jorge Neira, pero que no quiere que nadie sepa dónde. Gracias está. Jorge Neira, que ahora mismo está conectado con nosotros. Ajá. Por la promoción que constantemente le hace a nuestro espacio. El abrazo para él y para todos los que nos siguen en el grupo La Otra Esquina. Y vamos a dar a conocer algunas de las opiniones que han dejado respecto al tema de hoy. Uh-huh. Elena Carrasco Brioso dice: porque nos da alegría. Es decir, la pregunta, el tuit del día: ¿por qué el amor nos cambia la vida? Porque nos da alegría, felicidad y en ocasiones nos reinicia. Es como un reseteo. Sentir amor es precioso. No creo en su tristeza. Hay que saber dejar ir cuando toca. Oiga, muy difícil a veces dejar ir. Ella desde Panamá, del dicho al hecho, mujer, va un trecho. Ja, ja, ja, ja. Lo sabes bien, Elena, que dejar ir a veces es difícil. Ella desde Panamá tiene una buena filosofía. Lilia Isabel Pérez Farfán dice: porque todo lo que se hace con amor es placer, gusto, deseo, maravilla. Algo así como nuevo, renovable. Mire usted, Yehawe, que se ha convertido en una de las comentaristas más fieles. Desde México. Desde México, de La Otra Esquina. Yehawe dice: el amor es lo que hace que muchas situaciones cambien y que el mundo se siga moviendo. Cuando el amor toca el corazón de alguien, se sabe que no volverá a ser el mismo a partir de entonces, o la misma. Parece imposible que un sentimiento pueda cambiar por completo a la gente, ya sea para bien o para mal, porque es verdad que del amor también surgen grandes desilusiones. Yoli de Cuba, que está en México igualmente, dice: porque el amor es vida, y con mayúsculas. Uh-huh. Sander Morgado, súbemelo ahí a compañero Sander. Sander Morgado dice: leí algunas definiciones del amor, y pone algunas. El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia al sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una convivencia. Son varias las definiciones del amor y las formas de expresarlo. Desde lo cual, doy y recibo amor de mis amigos y amigas, que son pocos pero muy valiosos. Considero que el amor, dice Sander Morgado, nos cambia la vida. En unos casos para bien, en otros para mal, cuando se mira una relación por desde afuera. El amor es como un huracán, se aproxima con fuerza. Cuando llega, pasa un tiempo, se debilita, y cuando estamos en el ojo del huracán, hay tranquilidad. Luego es intenso, destruye sin darnos cuenta, y cuando se va, deja un gran desastre alrededor de nuestra vida. Antoine de Saint-Exupéry escribió: amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. A ver, qué profundo. Qué profundo se ha puesto Sander hoy. Sí, sí. Que necesita amor, Sander. Claro, a mí me gusta mucho Katia García, mi colega nuestra, locutora, que dice: todavía me lo estoy preguntando. ¿Por qué? Así mismo es. Okay. Es una pregunta muy difícil. Dayana Marrero Molina: el amor es apertura. Por eso cuando llega, nuestra vida deja de ser tan nuestra y se convierte en mirada común. Algo que yo cité hace un rato. Uh-huh. Y por cierto, Nieves Valdés Cebrango, que es cantante del coro de clave de Santi Espíritu. Un saludo para ella. Entre otras agrupaciones, dice: el amor es la fuerza que mueve la tierra. Es una idea que se ha repetido en los comentaristas de nuestra página en Facebook. El amor es una fuerza que mueve la tierra. Y sinceramente, yo creo que no hay ningún otro sentimiento que despierte tantos deseos de hacer tantas cosas que no sea el amor. Ajá. Y lo voy a comprobar ahora en el teléfono. No sé con quién voy a hablar, pero tengo aquí en línea. Con muchísimo amor lo vamos a recibir. Exacto. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Florán. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Con quién hablo? René, de la Sociedad Cultural José Martí de Jatibonico. ¿Qué tal, René? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Hace días que estoy por compartir con ustedes un momentito, pero bueno, se me hacía imposible. La hora es un poco complicada, pero siempre los escucho. Es un placer tenerlo en el grupo de oyentes, de escuchas de nuestro programa. Como no, estoy muy contento por ello, te felicito, felicito al colectivo, y de verdad que ha sido una iniciativa muy buena. Ojalá que se repita en el verano que viene. Ojalá, puede quedarse. Qué bueno. Todavía sería. No lo sabemos, pero bueno. No sabemos si a la una, a las dos, a las tres, a las cinco. Nosotros en el programa lo disfrutamos, René, cada día como si fuera la última emisión. He escuchado buenos amigos ahí. Ajá. En el programa. Escuchaba ayer a Martica cuando hablaba de los museos. Sí. Escuchaba a mi amigo Juanelo también, Andier. O sea, que realmente he oído personas ahí a las que quiero. Y y respeto muchísimo, y siento que se oye cuando usted ve a las redes sociales la cantidad de personas que están siguiendo. Así mismo, bueno, Bonico, tenemos un muy buen amigo que constantemente, Feli, que siempre está con nosotros. Acabo de conversar con Chichito, tú sabes. Ah, Antonio Rodríguez Salvador. Seguro. Así mismo. Mi amigo, a quien también aprovecho para saludar. Bueno, ¿te ha cambiado el amor la vida? Sí, cómo no, yo creo que sí. Lo único que me voy a sumar a lo que dice la buena amiga Katia García, todavía me pregunto por qué. Yo pudiera decirte, he oído cosas muy bonitas en lo que esperaba la conmutación de la llamada, he escuchado cosas muy profundas, escuchaba lo que decía la amiga mexicana, escuchaba también lo que decía Sander, muy profundo, pero me voy a quedar con lo que dice Katia. Todavía me pregunto por qué, aún cuando pudiera decirte, parafraseando, porque no tengo honestamente el texto de manera correcta, pudiera decirte que el amor no puede cambiar la vida porque todo lo espera, porque todo lo alcanza, porque no se enoja. Esto es un texto bíblico, ¿no? Y te digo parafraseándolo porque no lo tengo de forma íntegra. Pero yo creo que el amor, como dice Silvio, el amor es el único capaz de convertir en milagro el barro, ¿no? Y yo hace tiempo participaba en un evento donde tenía que montarme a un barco con cuatro maletas. Y entre esas cuatro maletas, uno de los sentimientos que iba era el amor. Y había que ir dejando maletas en el camino porque el barco se hundía. Y al final me quedé con el amor. Y bueno, como otras personas también, ¿no? Y me preguntan, ¿por qué te quedas precisamente con el amor? Y yo le decía, bueno, porque teniendo amor puede haber ternura. Teniendo amor puede haber comprensión. Teniendo amor puede haber amistad. O sea, si me quedo con la ternura, pero quizás esa ternura muy a la manera de mucha gente, pues no tengo esa grandeza, esa palabra de ese amor manifestado, pues no va a ser bueno. Por lo tanto, me voy a quedar con el amor, que es capaz de devolver todo aquello que tuve que dejar en algún momento. Es verdad, y yo le agradezco mucho su opinión, porque además es una opinión muy sentida, y has dicho cosas muy lindas desde su manera de expresar y de decir, ¿no? Es así, yo creo que lo que siempre nos va a salvar en cualquier circunstancia, en cualquier momento de felicidad o no, y casi siempre en los momentos más difíciles de la vida, es el amor. Es el amor. Si no somos capaces no solamente de conservarlo, sino de cultivarlo, no somos buenas personas. El amor es algo que nos invade. Y creo que hasta la más maligna de las mujeres, o el más maligno de los hombres, tiene siempre un instante de ternura. Y se ha doblegado siempre por amor. Por amor. El amor lo doblega todo. Yo creo incluso que cuando usted recibe un mal gesto, algo parecido, comentaban en la Casa del Ritmo el otro día, y cuando usted recibe, digamos, un mal gesto y usted responde, más que con agresividad, con amor, usted realmente desarma a la otra persona. Así mismo. Porque así. Ese le agrede y usted, bueno, pues simplemente lo va a responder con un gesto amable, con un gesto que denote el amor, y usted desarma al contrario. Eso es lo importante. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Carlos, y siempre que pueda voy a volver a llamar. A las 7 de la noche aquí estamos, no solamente en directo a través de las frecuencias de Radio Santo Espíritu, también online a través de radioteca.net, a través de nuestro grupo en Facebook, donde puedes opinar si tienes acceso a las redes, en la otra esquina. Si no eres amigo, pide la amistad. Y en Twitter, para aquellos que se comunican por esta red social, a través de @otra_esquina. Que por cierto, hemos crecido en seguidores. Hemos crecido. El grupo de Facebook tiene 642 miembros, según el último número que miré. Estoy tratando de actualizar ahora, de tanto amor. Se ha puesto un poco lenta. Vamos bien. La conectividad en este mismo momento, pero vamos muy bien. Vamos a agradecer a la profe Ana Teresa Badía, que está dando me gusta, está poniendo corazoncitos, llenándonos de amor en el programa, a todos los que estamos poniendo en nuestra cuenta en Twitter, @otra_esquina. Qué bonita la foto de perfil de Twitter de Ana Teresa Badía. Bueno, qué sonrisa tan diáfana. Sí, es amor precisamente. Nosotros tenemos que hacer como las mejores familias, recoger e irse. Cuando los temas se agotan, hay que recoger e irse. La semana que viene vamos a estrenar un segmento aquí en la otra esquina, que tiene que ver con los Joven Club de Computación Electrónica. ¿Por fin? Sí, lo vamos a estrenar la semana que viene. Ni usted lo sabe, fíjese. No, yo soy el director del programa, porque no estoy enterando. Oye, encantados de poder haber compartido con usted. Gracias a Campbell, el hombre mago en el sonido, a Carlos Irán, que ha estado asistiéndonos también este día. Gracias enormes a usted, a su familia, a sus compañeros, a toda la gente que tiene a su alrededor, a nuestros amigos en Facebook, en Twitter y también a aquellos que nos escuchan en radioteca.net, por la confianza, por la seguridad y por el amor a la tierra. Hacemos una pausa de dos días, sábado y domingo, pero el lunes a partir de las 7 por la frecuencia de Radio Santo Espíritus estaremos contigo. Mientras tanto, sábado y domingo, no te preocupes, vamos a estar presentes en las redes sociales respondiendo y aumentando esta comunidad de amigos que se ha ganado la otra esquina. Él es el director, pero también tiene muy buenas ideas. Casi todas. El director. Sí, bueno, es un poco redundante. Pero además un buen amigo, Carlos Figueroa. Y él se llama Froilán Fontela y es el que maneja todas las redes sociales de este programa, aunque yo hago lo mío, pero él me supera porque la juventud se impone en el mundo digital. Yo estoy apagando mi equipo ya. Se apaga. Será entonces el lunes. Muy buenas noches. Nos encuentra usted. Descanse, goce. Y mañana nos tire cubo de agua. Ya, ya. Mañana no tengo nada. La prueba. Deséame suerte. Suerte para mí en la prueba de mañana. A ver, ¿cuánto es? 3 más 28. No, qué va, qué va. Ya, hasta mañana. Hasta el lunes, hasta el lunes.